Carne en el infierno. Mira en el centro de mis ojos. ¿Tú conoces el diablo? ¡Soy el diablo! ¡Diablo! Madre.